50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 29 de octubre. El municipio apunta a reducir la malnutrición junto al Banco de Alimentos y productores locales. El convenio de cooperación promoverá un trabajo conjunto para fortalecer la calidad alimenticia y nutricional de los sectores más vulnerables. Como parte del acuerdo, se desarrollarán acciones como el intercambio de materia prima con productos del cordón frutihortícola local para su posterior producción y distribución, la capacitación laboral de jóvenes para incorporar distintas herramientas y capacitaciones en materia nutricional del personal del banco y del municipio, como también de voluntarios y de la comunidad en general. Comienza la séptima edición del Festival Espacio Queer. Se trata del segundo festival sobre cine y diversidad sexual más importante del país. La apertura será hoy a las 8 de la noche al aire libre en la Estación Provincial de 17 y 71 con la función especial del film Bernarda es la Patria de Diego Schiappani. La propuesta se extenderá hasta el 7 de noviembre con proyecciones presenciales en el Cine Selec y al aire libre, junto a actividades y proyecciones virtuales a través de espacioqueer.com.ar. Radio Futura habló con Antonio Zuccherino, parte de la organización del evento. Es que lo que veíamos un poco es que este año hubo muchas películas que abordan un poco lo que tiene que ver con la historia de la militancia. Y también historias de vida que de alguna manera nos demuestran, bueno, cómo se llegó a lo que somos hoy, quizás, ¿no? Hay como en todas las películas que vamos a ver este año, está eso de, bueno, de lo histórico, pero también del presente, ¿no? Como, bueno, historias también muy actuales, historias también de juventudes. Como hay algo ahí en un ida y vuelta entre el pasado y el presente, incluso pensando y proyectando el futuro. Un servicio que informa más cerca. Harán una barrileteada por la neurodiversidad en Berisso. Este domingo 31, desde las 3 de la tarde en Plaza 17 de Octubre de la ciudad, ubicada en calle 27 entre 164 y 165, se realizará la actividad bajo el lema «No hay un cerebro igual al otro». El principal propósito de esta barrileteada es generar conciencia, empatía e inclusión. Es por eso que distintas instituciones educativas, sociales y deportivas y diversas fundaciones acompañarán con la iniciativa que se enmarca en distintas actividades que se realizarán en todo el país. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 22 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.